sucede lo que más nos gusta que suceda y es que nos vengan a visitar. Estamos en la compañía de Marcelo Mocallar de Volantines, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, muy amable. Y bueno, vamos a charlar un rato, lo que ustedes quieran. Exactamente, claro que sí. Para empezar, bueno, ya varios años de Volantines. ¿Cuántos años tienen ya? Y este año estamos festejando 15. Montón. Sí, un montón, estamos un poco viejos algunos de los Volantines. Ha entrado gente nueva, obviamente, seguimos estando algunos que estaban del principio. Sí, 15 años en la escena mendocina trabajando y haciendo cosas para nosotros y para la cultura también. Nos hemos preocupado por colaborar un poco con la cultura. 15 años donde van pasando distintos gobiernos también, donde hay distintas realidades. ¿Cómo has sido viviendo esto? Vos estás desde el principio. Sí, sí. ¿Cómo has ido viviendo estos cambios, estas transformaciones y cómo lo ves hoy a la cultura en general en Mendoza? Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros, o particularmente creo que es un pensamiento mío, yo Volantines para mí siempre fue como una pyme. Porque somos músicos que nos hemos asociado hace 15 años ya como para llevar adelante un proyecto e intentar que ese proyecto nos genere satisfacciones y hubiera sido genial que nos generara trabajo para la familia. Como todas las pymes, en los gobiernos neoliberales como claro, en el que vivimos, tendemos a quebrar. Así que estamos pasando como músicos nosotros una situación bastante particular, teniendo que trabajar de otras cosas, obviamente, como para intentar sostener la estructura familiar de cada uno. Y se nos complica mucho con el arte porque uno le empieza a quitar tiempo porque no te queda otra, tenés que salir a trabajar. Pero bueno, dentro de todo, lo que rescato mucho de nosotros es haber podido lograr este disco que hemos sacado, que ha sido un trabajo de 2 años. Nos ha costado mucho por todo esto que te estoy comentando, porque no es lo mismo tener las 24 horas del día para la música que tener lo que te sobra para la música, que no es lo que nos gusta. Pero bueno, hay familias, hay niños, y bueno, uno tiene que atinar. Como dicen en la calle, hay que atinar. Entonces, eso nos está pasando actualmente con el gobierno en el que vivimos, sí. Y esto no tiene que ver con un color político, ni ponerse una camiseta o la otra. Yo soy una persona muy política, pero no partidario. O sea, sí soy político. Si vos me preguntás qué idea tengo yo sobre el mundo, yo tengo una idea. Me gustaría que todo fuera más igual, que no hubiera tanta desigualdad. Esa es mi idea política. Ahora, después que la represente uno u otro, son 5 mangos aparte. Pero realmente con este tipo de gobiernos donde la plata no vale nada y se complica, la verdad, para los que somos artistas de acá de Mendoza, que no nos pagan cachés exuberantes por tocar, entonces tenemos que salir a buscar el mango. Se complica, pero bueno, en contrapartida, como te decía, hemos tratado de sobreponernos y este disco que vamos a presentar este domingo es un fiel reflejo de todo esto que yo te estoy contando. Y seguramente también de todos estos años, donde también hay una cuestión que ha generado Volantines, que es su nexo y su relación con otras bandas, sí, ¿no? Y aportando también a la cultura desde ahí. ¿Cómo han sido esas vivencias, como por ejemplo el Volantinearte? Los Volantinearte. Bien, yo tengo un estudio de grabación, el cual, para los que me conocen, saben que yo no soy una persona adinerada. Ha sido un estudio que se llama La Mantita, que se ha ido haciendo con el paso del tiempo. Y se ha podido de a poco mejorar en algunos equipos justamente con el paso del tiempo. O sea, es más fácil tener plata. Siempre con plata es más fácil. Claro. O sea, vos tenés plata, tenés un estudio de grabación, a tu gusto. Pero cuando no tenés, tenés que empezar a rebuscártela. Uh-huh. Pero bueno, como soy un agradecido con la vida, ese estudio también lo utilicé aparte para el proyecto en el que yo figuro como músico, que es Volantines. Inventé estos proyectos que se llaman Volantini Arte, que tienen que ver justamente con eso, con intentar mostrar un poco lo que sucede en el rock mendocino, lo que no se muestra, por decir de alguna manera, porque ya sabemos lo que se muestra son por ahí las bandas que tienen las posibilidades de trabajar con productoras o tener espalda económica para hacer pautas publicitarias sobre sus canciones o sobre sus discos, que no es el caso de lo que pasa con muchas bandas en Mendoza. Entonces, uh-huh, el Volantinearte volumen 1, que se hizo el año pasado, tuvo un objetivo que fue un objetivo más escuela. Nosotros grabamos a 20 bandas de Mendoza que nunca habían grabado. Esa era la consigna, que nunca hubieran grabado. Le grabamos 2 canciones a cada banda, o sea que grabamos 40 canciones. Uh-huh. Y bueno, y la idea fue que las bandas aprendieran a trabajar en un estudio de grabación. porque nunca hay mucha plata para grabar. Entonces, cuando vos tenés un manguito para poder grabar, lo bueno es por lo menos saber cómo vas a entrar al estudio de grabación para no malgastar tu dinero. Claro. Y después el material que te llevas no te gusta. ¿Por qué? Porque no sabías cómo hacerlo. Entonces, quisimos ser, no ser personas egoístas y traspasar nuestra experiencia que nosotros aprendimos equivocándonos. Nadie nos enseñó a trabajar en un estudio de grabación. Pero bueno, hay que ser agradecido, aprendimos e intentamos bajarle la información a las bandas para que sepan cómo trabajar en un estudio. Y el Volantín Arte Volumen 2 ya tuvo otro carácter. Fue hecho con bandas que sí ya habían grabado, algunas de amplia trayectoria en la provincia, como Cínica, El Arcángel, bandas que tienen como 20 años ya de laburo, Volantines mismo, y bandas mucho más nuevas. Yo soy una persona fanática de Sumo, fue la primera banda que escuché a los 12 años, o sea, ese fue mi acercamiento al rock, y la vuelta de la vida me dio la posibilidad de poder homenajearla. Entonces hicimos un disco homenaje a Sumo, que lo simpático que tiene, para el que no lo ha escuchado, es que la gente por ahí confunde las versiones. La versión no es un cover, un cover tiene que ver con intentar hacer la canción lo más parecida, claro, al formato original. La versión tiene que ver con adueñarse de la canción y llevarla a tu estilo. Okay. Respetás melodías, respetás la letra, pero tenés la libertad de hacerla como vos quieras. En el caso de Cynical, que es una banda de metal, hizo El Ojo Blindado suena a metal, que en su versión original no suena a metal. Claro. Caso de Primates también, que hizo una versión de Mañana en el Abasto, que la hizo como más dub. Bueno, nada, es un disco muy rico en matices musicales, o sea, lo recomiendo para la gente que no lo ha escuchado. Y bueno, básicamente eso intentamos, colaborar con la escena del rock mendocino a través de estos proyectos, devolverle algo de lo que nos ha dado la música.